FM. Siempre. Siempre. Oh, I totally miss you. Alemania, un grupo que no puede faltar en la programación de la FM 106.9, porque es una exigencia de ustedes siempre programar el gran éxito de los Bad Boys Blue, uno de los grandes éxitos de los Bad Boys Blue, y la canción Aitor el Inmipsio en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. En minutos, en este tercer bloque, vamos a tener a Dirty Soul con Evermore. Veo a Mauro Picotto, Alice DJ, Magic Marmalade, DJ Tiesto y Rock Out en la FM Imparable. Aquí está The Underdog Project con la canción Remember, ante los Bad Boys Blue con la canción I Totally Miss You en la FM 106.9, la número uno imparable, la FM. In a while, maybe you remember where we met on the beach when you showed me the way. Y sentir junto a ti como tu propio camino. Na na na na na na na ni na na na na na na na. Aguja y vinilo de la FM. El número uno del fin de semana. Rock my heart.

navegando a través de este tercer bloque de Aguja y Vinilo, el otro ritmo el fin de semana. Antes teníamos a Armand Van Helden y la canción You Don't Know Me en la FM 106.9. Mañana tendremos para todos ustedes a las 12 del día Spanglish, una en español y otra en inglés con Annie Cárdenas, y a las 2 de la tarde Los Inmortales del Rock and Roll. Vamos a saludar a Carlos J. Baez, Janet 6149, Justo Ángel, Miriam Lobo 157, Press 75 y Hoverman 879. Gracias por conectarse a través de nuestros perfiles y por escribirnos en esta super noche de el sábado a través de la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Aquí está Dirty Soul con Evermore y la canción It's Too Late en la FM Imparable. Siempre. We'll be right back. el doctor del fin de semana. Ritmo del fin de semana.

FM, siempre. De más historias por esta semana. Desahógate y disfruta de Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. 60 minutos con música de Magic Marmalade, Alice DJ y la canción Better Off Alone, Mauro Picotto con Comodo, también estuvo por ahí Rachel Sturt, David López con Fly, Sony, Captain Hollywood Project y la canción Marlon Mars. Sí, señor, Captain Hollywood Project, una de las canciones más programadas en esta hora, entre otros. Antes, teníamos a Tiesto con Tropic, ahora Rockel con Ina y Dream en AFM Imparable. Siempre.